Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde se encuentren. Pues ya llegó la hora de que leamos el episodio 27 de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos a ver qué nos cuenta sobre los libros. Ayer estuvo muy interesante su reflexión sobre los tatuajes, ¿no creen? Pero bueno, pues vamos a seguir. 27. Varias veces al mes entraba por una puerta trasera del Palacio Medici Riccardi en la Vía de Ginori, justo a continuación del muro almenado del jardín. La fachada tenía el color vainilla tan típico de Florencia. Necesitaba respirar la sencillez de esas casas y esos patios antes de afrontar la embestida barroca y la asfixiante cascada de dorados que me aguardaban en el interior de la biblioteca ricardiana. Allí tuve por primera vez entre mis manos un manuscrito de pergamino realmente valioso. Durante mis largas horas de estudio en la lujosa sala de lectura, pude tramar con cuidado cada detalle del plan para atrapar mi presa. Lo cierto es que no necesitaba consultar ningún manuscrito para mi investigación, pero adopté mi mejor expresión de honradez académica ante los responsables de la biblioteca. El objetivo de mi incursión era exclusivamente hedonista. Quería rozar y acariciar ese libro. Deseaba experimentar el goce sensual tan severamente custodiado por los guardias del patrimonio. Me excitaba tocar una obra de arte nacida por el placer de un aristócrata y su pandilla de amigos privilegiados. Aquello era la deliciosa transgresión de una pobre chica que hacía malabarismos para pagar el alquiler en Florencia. Nunca olvidaré aquellos minutos de intimidad casi erótica con un Petrarca del siglo XIV. Mientras cumplía con el ritual de acceso a los manuscritos de valor incalculable, entregar mi mochila a los bibliotecarios, conservar solo una hoja de papel y un lápiz, someterme a la vigilancia de los guardianes del tesoro, confieso que sentía unas agradables punzadas de mala conciencia por los incordios que estaba provocando mi extravagante fetichismo librario. A veces imaginaba que en castigo se iba a abalanzar sobre mí alguna de las alegorías que flotaban en las pinturas del techo entre nubes y escudos heráldicos. Resultaba especialmente amenazadora la mujer rubia y rolliza que levitaba en lo más alto. Si no me equivoco, era la sabiduría blandiendo la espada del orbe. Pude gozar los frutos de mi impostura durante casi una hora. Y las notas que tomé, representando el papel de una paleógrafa aplicada, describían solo mis felices impresiones sensoriales. Al pasar las hojas, el pergamino crepitaba. El susurro de los libros, pensé, es distinto en cada época. Me impresionó la belleza y la regularidad de la escritura trazada por una mano experta. Vi los rastros del tiempo. Esas páginas salpicadas de manchas amarillentas como las manos pecosas de mi abuelo. Tal vez el impulso de escribir este ensayo nació entonces, al calor de aquel libro de Petrarca que susurraba como una suave hoguera. Después he tenido otros manuscritos de pergamino sobre las manos y he aprendido a mirarlos mejor, pero la memoria siempre se aferra a la primera vez. Al acariciar las páginas del códice, vino a mi mente la idea de que aquel maravilloso pergamino había sido un día el lomo de un animal, después degollado. En solo unas semanas, el ganado podía pasar de la vida en el prado, el establo o la pocilga a convertirse en la página de una Biblia. Durante el periodo mejor documentado, la Edad Media, los monasterios compraban pieles de vaca, oveja, cordero, cabra o cerdo, elegidas en vida del animal para poder apreciar la calidad del ejemplar. Como en los seres humanos, las pieles de los animales varían según la edad y la especie. La piel de un cordero lechal es más tersa que la de una cabra de 6 años. Algunas vacas tienen el pellejo más deteriorado porque les gusta frotarse contra la corteza de los árboles o porque los insectos se ensañan con ellas a picotazos. Todos estos aspectos, junto con la habilidad del artesano, tenían importancia para el resultado final. Para pelar y retirar la carne del pergamino, se extendía la piel, tensa como un tambor, y se raspaba de arriba abajo con gran cuidado, utilizando un cuchillo de hoja curva. En la gigantesca tensión del bastidor, un corte demasiado profundo del cuchillo, un folículo de pelo mal cicatrizado o el orificio diminuto de una antigua picadura podían crecer hasta convertirse en agujeros del tamaño de una pelota de tenis. Los copistas aguzaban la imaginación para reparar los desperfectos de la materia prima, y a veces su ingenio embellecía aún más el manuscrito. Un hueco en el pergamino podía convertirse en una ventana por la que asomaba la cabeza de una miniatura de la página siguiente. También conozco el curioso caso de un boquete reparado por las monjas de un convento sueco con una labor de ganchillo que teje una hermosa celosía de hilos entre las letras. Mientras sostenía aquel delicado pergamino entre las manos enguantadas para no dañarlo, pensé en la crueldad. Igual que en nuestra época las crías de focas mueren a bastonazos sobre la nieve para que podamos arrebujarnos en cálidos abrigos de pieles, también los manuscritos más lujosos del medievo exigían considerables dosis de sadismo. Existieron ejemplares bellísimos, fabricados con pieles de color blanco profundo y textura sedosa, llamadas vitelas, que procedían de crías recién nacidas o incluso de embriones abortados en el seno de su madre. Imagino los gemidos de los animales y su sangre derramada durante siglos para que las palabras del pasado hayan llegado hasta nosotros. Detrás del exquisito trabajo del pergamino y la tinta se esconden, como hermanos gemelos rechazados, la piel herida y la sangre, la barbarie que acecha en los ángulos ciegos de la civilización. Preferimos ignorar que el progreso y la belleza incluyen dolor y violencia. En consonancia con esa extraña contradicción humana, muchos de esos libros han servido para difundir por el mundo torrentes de palabras sabias sobre el amor, la bondad y la compasión. Un gran manuscrito podía causar la muerte de un rebaño entero. De hecho, hoy no habría animales suficientes en el mundo para la descomunal matanza que exigirían nuestras publicaciones. Según los cálculos del historiador Peter Watson, si suponemos que cada piel ocupara un área de medio metro cuadrado, un libro de 150 páginas exigiría el sacrificio de entre 10 y 12 animales. Otros expertos asignan cientos de pieles a un solo ejemplar de la Biblia de Gutenberg. Producir copias en pergamino de una obra, que era la única forma de favorecer su supervivencia, suponía un gasto enorme al alcance de muy pocos. No es extraño que poseer un libro, incluso un ejemplar corriente, fuera durante largo tiempo privilegio exclusivo de nobles y órdenes religiosas. En una tablilla del siglo XIII, el escriba, agobiado por la escasez de material, anota al margen: ¡Oh, si el cielo fuera de pergamino y el mar fuera de tinta! ¿Qué les pareció? Es interesante pensarlo, ¿no? ¿Cuántos animales morirían para editar, no sé, estoy tratando de pensar un libro realmente gordo de aquella época? No lo sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué libro creen que se haya llevado más animales en su manufactura? Es terrible pensarlo. Nosotros disfrutamos de esos libros, pero ¿cuántos animales se habrán utilizado para El Quijote? ¿Pueden imaginárselo? Yo no, la verdad. Pero bueno, mañana seguimos platicando. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una excelente, increíble, inolvidable noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana, los quiero.